aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Desde aquí La Voz de Europa, seguramente desde el primer programa hemos considerado uno de los principales problemas a los que se enfrentan España y Europa, seguramente el principal problema al que nos enfrentamos, al holocausto demográfico, lo que llamamos el holocausto demográfico, la limpieza étnica, porque esto es una auténtica limpieza étnica, del pueblo español y de todos los pueblos de Europa. Una limpieza étnica programada, inducida de manera artificial y que los mismos que la están fomentando e induciendo nos venden la inmigración masiva como la solución. El señor Joaquín Almunia, uno de los capos de la Unión Europea y del régimen del 78, acaba de declarar que rechazar los flujos migratorios es un error. Ha dicho que el gran desafío de la Unión Europea es comprender que la llegada constante de inmigrantes no se trata de un fenómeno temporal, sino que es un fenómeno que va a seguir ahí durante mucho tiempo. Dice Almunia que, ante una sociedad cada vez más envejecida, los europeos tienen que mirar con una perspectiva positiva a los flujos migratorios. Almunia, mala época, es cogido para decirnos que miremos como algo positivo a estos flujos migratorios después de esta auténtica oleada masiva de inmigración musulmana que entró y que sigue entrando desde el año 2015 disfrazada de falsos refugiados y sobre todo aquí en España después de los terribles disturbios en el barrio madrileño de Lavapiés. Además, Almunia va más allá de este tema migratorio y se mete donde no le llaman. También critica al nacionalismo independentista catalán, pero lo pone en el mismo plano que lo que él llama el nacionalismo español más tradicional y conservador. Ambos, según Almunia, son reflejos del populismo en auge. Bastante curioso que el señor Almunia ponga en el mismo plano este separatismo catalán totalmente prosistema que ha sido promovido durante 40 años por el régimen del 78 mientras la Unión Europea miraba hacia otro lado, y es bastante llamativo que lo ponga al mismo nivel que lo que él llama el nacionalismo español más tradicional, que por desgracia no existe en este momento en España, porque al contrario que el separatismo catalán, el nacionalismo español ha sido atacado, ridiculizado y sometido y totalmente puesto fuera del sistema. Aquí coincide el señor Almunia con sus amigos Felipe González y Juan Luis Cebrián, también Cebrián, que directamente dijo que el régimen del 78 había nacido para frenar el nacionalismo español surgido durante el régimen nacional. El señor Felipe González, por su parte, también tiene muy presente este holocausto demográfico y cuál es la solución que él propuso en su momento durante la llamada crisis de los refugiados. Pues este señor, Felipe González, dijo que Europa tenía que acoger, tenía que abrirle las puertas a 20 millones de árabes musulmanes. 20 millones de árabes musulmanes quiere meter el señor Felipe González en Europa. El mismo Felipe González que en el año 85 aprobó la ley del aborto, por la cual cientos de miles, probablemente millones de niños no han nacido en España desde entonces. No vemos lo que está pasando. Claramente, los mismos que de manera deliberada han hundido la natalidad en España, al mismo tiempo dicen que tenemos que importar musulmanes masivamente. Claramente estamos en un plan de destrucción étnica de los europeos para islamizar España y Europa. Y por desgracia, no es solo el PSOE de Almunia o Felipe González. El Partido Popular, durante sus 8 años de gobierno, hizo exactamente lo mismo: provocar abortos en masa e importar islámicos en masa. 500.000 abortos durante los 8 años de gobierno del señor José María Aznar y del Partido Popular. Un Partido Popular que en aquel momento albergaba a mucha gente que ahora pretende ser la alt-right de España y que no son otra cosa que disidencia controlada, y que bien callados que estuvieron aquellos 8 años mientras su ídolo y mientras su persona a imitar, Aznar, inundaba España de inmigración y provocaba abortos en masa. Por supuesto, Ciudadanos, Podemos harán exactamente lo mismo, porque estamos ante una política de régimen que está por encima de todos los partidos. Por su parte, la ONU advierte de una nueva posible crisis migratoria en Europa. Alerta de que muchos militantes del Estado Islámico están huyendo a países musulmanes del África Negra y que les puede interesar provocar estampidas de inmigrantes hacia Europa. No sabemos si esto es verdad o simplemente una noticia falsa, que sería la excusa bajo la cual los europeos tendríamos que aceptar esta entrada masiva de inmigración. Claro, si es inmigración económica, tienes motivos para rechazarla. Si es inmigración porque huye de una guerra o porque huye del terrorismo, pues ya te es más difícil oponerte a ella. Los señores de la ONU nos están mintiendo para hacernos creer que esta inmigración masiva vendrá huyendo del terrorismo y que, por lo tanto, estaremos obligados a acogerla. Pues seguramente. También nos anuncian un año difícil en el tema de la inmigración ilegal. Turquía e Italia han cerrado temporalmente sus fronteras y nos anuncian que probablemente la ruta por España será la que elegirán este año las mafias para meter inmigrantes por cientos de miles en Europa. ¿Va a hacer algo el señor Rajoy? ¿Va a hacer algo el señor Zoido? ¿Qué plan tienen para frenar esta invasión anunciada? Ninguno. Nada. No dicen nada. ¿Cómo piensan proteger nuestra frontera? Hay países que sí lo hacen. Hemos visto estos días al Estado de Israel cómo se las gasta. Y cuando ha visto que una manifestación de palestinos se acercaba a su frontera, pues enseguida, a tiro limpio, 17 palestinos muertos, 2.000 heridos, y aquí no ha pasado nada. El señor Esteban Ibarra seguirá llevando su pin de Israel en la solapa, mientras a los españoles nos dice que abramos nuestras fronteras de par en par a millones de inmigrantes ilegales. Ya dijo Henry Ford que el día que la población sepa cómo funciona el sistema bancario, habría una revolución mundial. Pues aquí en España, el día que la población sepa la política demográfica y de inmigración que han llevado todos los gobiernos desde hace 40 años, aquí habrá también una revolución nacional en España, y para eso está este programa, para eso está aquí La Voz de Europa, para informar de esta auténtica traición absolutamente increíble de las élites del régimen del 78 contra su propia población. Y esperemos que, como os decimos, el día que una masa crítica de España conozca esta información y sepa cómo se las han gastado estos traidores que nos han gobernado, ojalá ese día tengamos una auténtica revolución nacional. Nada más, noticias, y empezamos. Dos detenidos en San Sebastián por abusar sexualmente de una joven. 16 palestinos muertos y unos 2.000 heridos en los incidentes en Gaza. La Comisión Europea propone abrir la Unión Europea a las tropas de la OTAN. Donald Trump afirma que Estados Unidos se retirará de Siria muy pronto. La deuda de la seguridad social se dispara un 60%. Avalancha de bajas en UGT y comisiones obreras por su apoyo a los golpistas separatistas. El retroceso del ISIS en Siria podría incentivar atentados en la Unión Europea. Agencia de Alimentos de la ONU alerta de crisis migratoria en Europa. China desafía al dólar con el lanzamiento de futuros de petróleo en yuanes. Polonia y Hungría se desmarcan del apoyo de la Unión Europea al aborto y la ideología de género en la ONU. 4 juzgados investigan la posible financiación ilegal del PSPV y de Compromís en la Comunidad Valenciana. Visita tu tienda Patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material Patriota que busques. Regala Patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, como siempre, una vez os hemos leído las noticias de la semana, empezamos a hablar de los principales temas de debate de actualidad. Y esta semana vuelve otra vez aquí La Voz de Europa y está aquí con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Bueno, Manuel, después de la entrevista que le hicimos la semana pasada al portavoz de la asociación SOS Desaparecidos, hemos recibido algunos comentarios, algunos mensajes de los oyentes diciendo que les parece que se quedó bastante corto. La verdad es que era un poco incoherente lo que dijo el portavoz, ya que daba cifras realmente terroríficas de 6.000 desaparecidos en España solo desde el año 2010. Y si íbamos más para atrás, pues las cifras eran mucho mayores. Él mismo declaró que en España desaparecen 3 personas cada día. Pero a pesar de la gravedad de lo que estaba diciendo, pues prácticamente vino a decir que en España no había problemas de mafias de ningún tipo, ni de pedofilia, ni de tráfico de órganos, ni mafias de ningún tipo. Y cuando le preguntamos, pues bueno, qué pensaba él que podía haber detrás de estas desapariciones, pues la verdad es que echó bastantes balones fuera y no se quiso mojar en absoluto. También, al hilo de este tema, este domingo, el programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez hizo un debate titulado Ladrones de Niños, también muy decepcionante. La verdad es que esperábamos mucho más, muy light, muy descafeinado y en ocasiones directamente desinformando a la audiencia de lo que estaba pasando. Nos tiene acostumbrados Iker Jiménez a una de cal y otra de arena y esta desde luego no fue su mejor programa. Y bueno, después de las últimas noticias de este abogado, Mario Díez, este abogado asturiano que está denunciando una nueva trama de abusos sexuales en el País Vasco, después del caso del niño Gabriel Cruz, después de todas las denuncias o de intentos de secuestro de los últimos días, parece que hay un manto de silencio sobre este tema. No se ven periodistas que quieran investigar este tipo de tramas, con la excepción de José L. Sánchez y su tribuna de Cartagena, cuando vemos casos como las desapariciones en provincias como Cádiz, que parece que a nadie le interesa porque una provincia tan pequeña tiene tantas desapariciones, pues la verdad es que hemos decidido aquí hacer nuestro propio debate en vistas de que pues nadie o casi nadie quiere saber la verdad de esta auténtica trama siniestra, terrorífica, que vive España, que vive Europa y que nadie quiere saber, pero que cuando rascas un poco, investigas un poco, como hemos hecho en este programa, pues la verdad es que asusta lo que descubres, asusta las tramas totalmente siniestras que existen en la sombra y que de manera extraña, pues esta prensa absolutamente vendida, que no quiere decir nada de estos temas, igual que no dijo nada del tema del posible asesinato de Emilio Botín. Y aquí vemos claramente el Matrix en el que estamos viviendo y del que debemos salirnos antes de que esto vaya todavía a más. Manuel, antes de ir al fondo del debate, ¿qué opinaste? ¿Escuchaste aquella entrevista a este portavoz de esos desaparecidos? ¿Qué te pareció? Pues la verdad es que coincido al 100% contigo. Fue una entrevista que curiosamente, al igual que, como has dicho, hicieron en el programa de Iker, pues trataba de hacer un llamamiento a la calma, a la tranquilidad. También ha habido algún oyente que nos ha acusado que desde este programa lo que hacemos es transmitir el miedo, pero transmitir el miedo no es lo que hacemos nosotros. Nosotros tratamos de que la gente despierte, de que la gente esté alerta, de que la gente esté preparada para defenderse y para defender su tierra. Es nuestra máxima misión. No tenemos otra. Y claro, el tratar de transmitir un mensaje de tranquilidad, cuando en la propia entrevista llegó a decir que cerca de 14.000 personas calculaba que estaban desaparecidas desde el año 70, es decir, prácticamente desde el advenimiento de la democracia, que bueno, llegó en el 78, pero en el 70 el franquismo ya estaba tan debilitado y con los mismos dueños que luego tuvo la democracia, que podemos decir que esos años de principios de los 70, pues son la democracia. Es decir, 15.000, entre 14 y 15.000 personas desaparecidas, y luego daba otra cifra que hiela la sangre, de las cuales, bueno, solo el 40% eran menores. ¿40% menores? Entonces significa que en democracia hay más de 6.000 niños desaparecidos. O sea, verdaderamente esto es para echarse a temblar. Repito, nosotros somos los que transmitimos la intranquilidad. Aquí nos están mareando constantemente con relatos que prácticamente no tienen ningún sentido sobre los bebés desaparecidos, robados en el franquismo, que luego cuando vemos también resulta que la mayoría de casos coinciden con los primeros años de la democracia y la transición. ¿Qué nos dirían si hubieran habido 6.000 menores, 6.000 niños desaparecidos en el franquismo? Estarían a toda hora los medios de comunicación bombardeándonos de las barbaridades que se hacían de tal, y sería justo. Pero ¿por qué callan ahora todos los medios de comunicación en España? ¿Por qué siguen todos esta misma línea de no dar importancia a unas cifras que son verdaderamente dramáticas? El tema de las tramas de pedofilia, de los abusadores sexuales, pues viene del norte de Europa. Inglaterra parece un poco el epicentro de todo esto, estos países anglo-protestantes, Inglaterra y Holanda. Y hace unos años, se descubrió un caso terrorífico. Era el del presentador de televisión, Jimmy Savile, un presentador de la BBC, muy famoso, de las personas más influyentes de Inglaterra, que hasta que no murió en el año 2011 no salió nada, no salió ni una sola información de que este señor durante décadas había estado abusando de menores y de adultos también en hospitales y en orfanatos. Tenía este hombre vía libre para entrar en estas infraestructuras, contactar con jovencitas, con niñas, y llevárselas al sótano directamente del hospital, y allí pues abusar sexualmente de ellas. Se calcula que hasta 589 personas pudieron ser víctimas de este auténtico demonio, de este auténtico depredador sexual. Pero no solo era él, había muchos más presentadores de la BBC implicados en esta trama de abusos sexuales. El técnico preocupado en su página web directamente implica a este Jimmy Savile en tramas satánicas y pedófilas. Se llevaban a las niñas a unos cuartos escondidos donde este señor Jimmy Savile pues se vestía con unas túnicas raras, y había más gente, y allí pues abusaban sexualmente de las niñas en unos rituales bastante tétricos y bastante siniestros. Hubo que esperar hasta el año 2011, porque esto se tapó. Este señor se sabe que tenía contactos en las más altas esferas, y porque durante décadas nadie nunca sacó estas tramas de abuso sexual. ¿Por qué las cúpulas policiales, judiciales y políticas taparon esto? Pues no se nos ocurre otra cosa que estas cúpulas pues intervenían también de algún modo u otro en estas tramas. Hace poco leí un libro que decía que se había descubierto una red de jueces en Inglaterra, de los que 1.400 pertenecían a la masonería, y también decía que más de la mitad de los jefes de la policía de Inglaterra también eran masones. Pues claro, cuando tienes este tipo de tramas infiltradas en las altas esferas, pues nunca sabes estas tramas si tienen más lealtad a su país pues a la organización a la que pertenecen. También salió Hace poco, en Estados Unidos, una trama de una isla llamada la Isla de las Orgías, que estaba controlada por un magnate llamado Epstein, que ahí pues llevaba a, también a políticos, a gente importante de Estados Unidos. Este Epstein reclutaba a jovencitas menores de edad como esclavas sexuales y las llevaba a esta isla del Caribe para que las élites o algunas élites norteamericanas celebraran orgías sexuales, por no hablar del famoso ya Pizzagate de las últimas elecciones. A pesar de esta trama auténticamente repugnante, este señor Epstein solo estuvo 13 meses en la cárcel. Se relaciona con Bill Clinton, con el matrimonio Clinton, y también, todo hay que decirlo, parece que Donald Trump también pasó por ahí. No sabemos exactamente, pues, en calidad de qué. Otro caso de Inglaterra, el caso Dickens de los años 80, donde otra trama pedófila relacionada directamente con miembros del Parlamento británico fue tapada porque muchos documentos que estaban guardados en el Ministerio del Interior británico desaparecieron misteriosamente, y este Dickens, que era el parlamentario honesto y honrado que estaba investigando esto, pues se quedó sin poder hacerlo porque le faltó mucha información. Y finalmente, otro caso más de los muchos que hay, publicado en el blog Astillas de Realidad, titulado La nobleza holandesa acusada del asesinato ritual de niños. Una mujer llamada Anne-Marie van Wilgenburg declaró que estuvo casada con un mafioso, y este mafioso se dedicaba a lo mismo, reclutar niños para que las élites de Holanda pues llevaran a cabo sus juegos de rituales satánicos, que contaban con la asistencia de figuras públicas prominentes de los Países Bajos, según cuenta el blog Astillas de Realidad. La verdad es que con todo esto, con todas estas noticias, cuando muchos de estos niños muchas veces salen de centros de menores tutelados por el Estado, tutelados públicos, pues de verdad nos tienen que decir que no nos preocupemos, porque aquí, claro, no son solo la gente que participa, luego tiene que haber gente que te encubra, tiene que haber, hay un juez de menores, hay gente, hay un director del centro de menores, y hay más gente que tiene que intervenir en estos presuntos casos de abusos sexuales y de tramas sexuales. La verdad es que no nos digan que no nos preocupemos, porque esto es muy preocupante. Es un sistema global, y esta no es una acusación conspiranoica y algo que no tenga base, es la pura lógica aplastante. Lo acabas de decir, es que no solo hacen falta esos jueces que hacen la vista gorda, es que hacen falta unos medios de comunicación que encubren los casos, aun cuando estos están salpicando todos los rincones de Internet, porque gracias a Internet hoy la comunicación es más directa. Eso es lo que les molesta ahora, y por eso hay esta especie de involución por parte de los medios de comunicación, empezando a criticar Internet como la fuente de todos los males y de las fake news. Lo que les molesta es que han perdido el monopolio de las fake news y de la manipulación. Eso es lo que les molesta. Pero verdaderamente, este es un sistema que podríamos decir que es un sistema pedófilo, un sistema que ataca a la infancia, no solo por cuestiones tremendas de violencia contra la infancia más indefensa, que es la que está todavía en el seno materno. Lo hemos hablado en otros programas, este imperio anglosionista que padecemos en todo Occidente es profundamente antinatalista, odia, detesta a los niños. Y ese es uno de los motivos por los cuales se considera que el aborto es un derecho. ¿Cómo puede ser el abortar fundamentalmente pobres, gente que no va a tener recursos para vivir? Porque es de las principales excusas que le dan a una madre que es joven o que es adolescente o que piensa que no va a poder mantener a los niños. Le dicen, va a ser pobre, te va a arruinar la vida, acaba con él. O sea, un sistema que directamente convierte, casi sacraliza y convierte en un derecho el asesinato por parte de una madre de su propio hijo. Pues ya a partir de ahí lo tenemos todo explicado. Pero luego vayamos viendo más árboles de ese bosque que siempre nos dicen que no existe. Porque al final todos vemos los árboles. Cada uno ve el árbol que tiene delante y con la rabadilla del ojo puede ir viendo los árboles que tiene en laterales, y si gira un poco la cabeza también puede ir viendo el árbol que tiene detrás. Pero los medios de comunicación nos repiten que no, que ahí no hay ningún bosque. y veamos pues más árboles. Vemos que estamos en una auténtica psicosis. Hasta yo diría que han hecho el programa de Iker para justificarse, para tranquilizar a una población que cada vez está más cabreada, que cada vez tiene más pánico a que sus hijos salgan de la calle, porque además esas cifras que se están dando de desapariciones van increciendo a unas velocidades terribles que nos van acercando a las monstruosidades que están sucediendo en, o que han sucedido y van sucediendo cada día más en Inglaterra, en el Reino Unido. Pero repito, veamos los otros árboles. Hemos tenido hasta hace nada a Michael Jackson, lo seguimos teniendo, promocionándolo en todos los medios de comunicación. Cada régimen promociona el rol, el arquetipo, el tipo humano que quiere que la población se identifique con él. Veamos que, por ejemplo, en la tan denostada época de Franco, pues aquí se nos hablaba en los colegios del Cid Campeador, de los grandes héroes, de los santos, de los grandes literatos guerreros como Cervantes de nuestra literatura, como Calderón, como Lope de Vega. Vemos que se nos hablaba de nuestra historia heroica, de grandes sacrificios, de mitos, y todo eso ha sido ridiculizado y en muy poco tiempo ha sido sustituido por una nueva clase de héroes, una nueva categoría de héroes que se ofrecen a nuestra juventud. Y estos los tenemos todos cortados por el mismo patrón. Hablando mal y claro, son mierda, mierda humana, mierda degenerada. Estilo Michael Jackson, que tenía su rancho donde cada vez encuentran, las encontraron y las conocen todos desde el primer día. Pero cada día van saliendo a la luz más evidencias de que era un pedófilo degenerado, que en su rancho Wonderland cometía todo tipo de abusos de niños, de padres también deshonestos, que le prestaban a sus hijos y otros también sacados de orfanatos. Tenemos los raperos que se les están ofreciendo a nuestros jóvenes como arquetipo a lo que se tienen que parecer, que son pistoleros, traficantes de droga, chulos de putas, todo ese tipo de ambiente es lo que se promociona desde el mundo de la música. Tenemos, por ejemplo, has estado hablando de Saville, este fue uno de los que patrocinó a los Beatles, este era íntimo de la familia real, es decir, no estamos hablando de gente como un inglés o como una especie de Miguel Ricard de bajo extracto a los que no se les conocen públicamente relaciones con toda la élite. No, estamos hablando de la élite y de los individuos que promociona la élite. Hace poco teníamos también noticias terribles de que cada vez más y más actores de Hollywood van denunciando los casos de la pedofilia con los que han tenido que transigir desde pequeños para poder llegar al estrellato. Vemos cómo las chavalitas Disney, que nos las metieron inocentemente en todas nuestras casas, mis hijas las veían, niñas de su edad las idolatraban, parecían tradicionales, parecían familiares, parecía que tenían valores. Llega un momento, el resorte de la adolescencia, en el que directamente las transforman en prostitutas, directamente lesbianas, anticristianas, con todos los valores que quieren transmitir, como acompañando a nuestras hijas en su desarrollo. Vemos también casos tan brutales como, no recuerdo ni el nombre de la actriz, esta chica que es así medio oriental y que hacía una serie de Superman, Smallville se titulaba, pues resulta que recientemente han sido condenadas como lideresas de una secta que esclavizaba sexualmente a otras mujeres. O sea, esto no es un caso particular. Estamos viendo que hay todo un sistema que incluso quiere justificar la pedofilia, que empieza a decir que médicamente la pedofilia, mientras no se practiquen los abusos a los menores, pues resulta que no sería una tendencia desordenada, sino que sería pues una tendencia sexual tan respetable como otras. En los países nórdicos empezamos a ver, porque también son laboratorios de pruebas para todo este tipo de experimentos sociológicos que nos llevan a la destrucción total de la humanidad, empezamos a ver como hay partidos de corte pedófilo que aconsejan que los padres desde la tierna infancia, desde que son bebés, mantengan relaciones sexuales con sus propios hijos para enseñarles. Es decir, estamos yendo a una degeneración total y la gente parece no querer enterarse. La gente parece querer continuar con el jiji jajaja, pero cuando luego llega a casa y cierra la puerta de casa, echa 10 pestillos y se asegura de que su hijo esté en la cama durmiendo. A ver si empezamos a espabilar y nos damos cuenta que todo ese temor es consecuencia de todo ese liberalismo, de toda esa dejación, de todas esas mentiras, porque tradicionalmente se enseñaba a nuestros hijos con cuentos tradicionales. Y cuando los hijos tenían miedo, los padres les contestaban: no te preocupes, porque está aquí tu padre que te protegerá y te defenderá de todo mal. Sería verdad o no, pero eso reforzaba la familia. Ahora le respondemos con un estúpido: los monstruos no existen, hijo, no tengas miedo. Y los monstruos estamos viendo que existen. No solo existen, es que cada día son más los monstruos. Y o la sociedad empieza a enfrentar esos monstruos y empieza a fortalecerse y empieza a tener valores como antaño, valores de fortaleza, de dignidad, de orgullo, de defensa, de fuerza. O empieza a tener ese tipo de valores o no seremos más que ganado humano para esta élite que nos trata como reses a las que llevar a su holocausto. Si antes os he hablado de estas tramas en países angloprotestantes, pues por desgracia los países católicos tampoco se libran y desde luego, a medida que se han ido contaminando de este pensamiento basura moderno anticristiano, estas tramas también se han extendido a países como Italia o España. Leemos en la web contralinea.com: el tráfico de órganos en Italia, Brasil y Palestina tiene un denominador común, la participación de exfuncionarios israelíes pillados con las manos en la masa. Habla esta noticia de lo mismo que hablábamos antes: menores de centros de recepción de inmigrantes y de centros de menores autóctonos tutelados por el Estado, que desaparecen de manera misteriosa y que nunca más se vuelve a saber de ellos. En este caso, el artículo habla de un posible tráfico de órganos, una mafia internacional de tráfico de órganos. Según el artículo, en Italia han desaparecido más de 12.000 niños en las últimas décadas, una cifra realmente terrorífica, que nos recuerda también a lo que pasó en Kosovo durante la guerra de Kosovo entre los musulmanes albaneses y los cristianos serbios. Los kosovares, cuando mataban a cristianos, pues también se llevaban los cuerpos para traficar con sus órganos. Unos auténticos monstruos, aquellos terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo que traficaban con órganos, traficaban con drogas, eran de lo peor, de la peor delincuencia del mundo, y estos nos los vendieron como los luchadores por la libertad y son los que se llevaron el apoyo de la OTAN, de Estados Unidos, de Israel y de toda esta mafia anglosionista mundial. Es preocupante que en Italia pase esto, pero alguna vez ya hemos comentado cómo a veces parece que los que mueven los hilos en Italia y en España son los mismos. Hemos hablado también muchas veces de esa similitud entre el 11M y el atentado de Bolonia, y también parece que estas mafias de secuestros y de tráfico de órganos o de pedofilia pueden ser también o pueden tener alguna relación entre ambos países. Algo menos radical, algo menos siniestro, también salpicó a la portavoz socialista Margarita Robles. Hace poco apareció una noticia que luego desapareció curiosamente enseguida, de el sucio caso de un bebé robado que salpica a la socialista Margarita Robles y a Nuria de Gispert. En este caso fue un bebé de una chica de pocos recursos que le dijeron que había muerto y luego resultó que no había muerto, sino que había sido dado en adopción a una familia influyente que tenía relación con Nuria de Gispert, que es una mujer, una capo de Convergencia y Unión, y justamente Margarita Robles era la presidenta del Tribunal de Menores que dirigía todo aquel caso. Como os digo, extrañamente, este caso que se publicó en diciembre, hace poco, desapareció tan rápido como apareció y nunca más se supo de él. Pero es que son muchísimos casos más aquí en España: Gabriel Cruz, Diana Kerr, Marta del Castillo. Por cierto, gente relacionada con el caso de Marta del Castillo está ahora viviendo la gran vida en el sur de Francia, no sabemos pagada por quién. El caso Macastre, caso Jeremy Vargas y, por supuesto, el más famoso de todos, el caso de las niñas de Alcácer. Hace unos días, El Español, el periódico digital, entrevistó a su madre, Neus, Y su madre pues habla, claro, directamente dice: en aquello hubo implicados peces gordos. Los verdaderos asesinos fueron gente de traje, corbata y buenos restaurantes. Según ella, a su hijo, Antonio Anglés, se lo cargaron los peces gordos que estuvieron implicados en todo aquello. Desde luego, las autopsias de las niñas revelaron que había ahí ADN de entre 5 y 7 personas. Ninguno de esos ADN eran ni de Anglés ni de Ricard. Y todo indica que aquello pues fue algún tipo de pacto de sangre, como sugirió en su momento el periodista que lo investigaba. La verdad es que Ricard, que fue condenado a 170 años, solo cumplió 20. Y una cosa que nos hizo, que ya hemos comentado también en algún programa, que nos hizo sospechar de que en aquel caso de Alcácer hubo algo raro, fue una guerra que hubo hace poco en las cloacas, en los servicios de inteligencia, y en plena guerra pues apareció en prensa la noticia de que se había encontrado misteriosamente un diente, creo que fue, junto a la fosa de las niñas de Alcácer. Claramente, todo indicaba que estábamos ante un mensaje subliminal de que si la guerra seguía adelante, pues alguien podría decir la verdad de lo que pasó en Alcácer. Otro caso terrorífico que nadie ha investigado. De aquí animo a algún periodista de investigación o algún gaditano que nos escuche, pues el caso de las desapariciones en Cádiz, que es la provincia de España con más desaparecidos, más que Madrid o Barcelona, teniendo muchísima menos población. Sabemos el problema gravísimo que hay de tráfico de drogas en Cádiz, en la línea de Concepción, y sabemos que tráfico de drogas y desapariciones van de la mano. Ahí está el caso de Sinaloa en México, pero desde luego sería interesante que algún periodista valiente investigue a ver qué pasa ahí con las drogas, qué pasa con ese nido de piratas que es Gibraltar, qué pasa con la base de Rota, qué pasa con Marruecos, qué pasa en Cádiz para que haya tantas desapariciones. Y finalmente, un caso que ha salido a la luz estos días, el caso del abogado asturiano Mario Díez, que está denunciando también una trama de abusos sexuales en el País Vasco que podría también salpicar a capos de la política y de la justicia. Implica presuntamente a un fotógrafo llamado Cote Cabezudo, que también, como siempre es el mismo patrón, tiene pues extraños ángeles de la guarda que impiden que este señor sea investigado. De verdad, repito una vez más, no tenemos que preocuparnos habiendo este tipo de tramas en España, pues permítanme que lo dude. Yo aconsejo a todos nuestros oyentes buscar también los audios, porque este programa, pues por lo menos está sección, esta parte podríamos considerarla una continuación de aquel que hicimos sobre Hollywood y las mafias de Hollywood, y también aquel específico que hicimos sobre los crímenes rituales. Hay muchos más casos, lo decía antes, claro, si uno se queda con lo anecdótico, si uno solo ve el árbol, pues podría estar ahora un oyente pensando, bueno, ¿y por qué la Neus esta tiene que decir la verdad? Si total es la madre de un criminal, bueno, varios de sus hijos son criminales, ¿no? Pues verdaderamente no tendríamos por qué creer la palabra de una persona de baja estofa como esta, si no fuera, repito, porque es que hay muchísimos indicios, que ya no son indicios, o sea, es un clamor popular, es un clamor de denuncias en Internet. Hemos estado hablando también de Bélgica, del caso Dutroux, del que hay un investigador español jovencísimo, Juan Laucamp, ya lo he nombrado en otras ocasiones, que ha escrito un libro que, para el que quiera más información, puede comprar muy económico en Internet, porque es de estos que compras por unos pocos euros y te lo puedes descargar para estar informado de toda esta red de pedofilia que fue denunciada en el propio Parlamento por un parlamentario honrado que llegó a acusar al presidente de la Cámara de ser el líder de la secta de los pedófilos. Es decir, es que esto ya es un clamor, que este sistema es un sistema pro muerte, un sistema antivida que se esconde en la retórica más hermosa del amor, la paz, la democracia, los derechos humanos, para esconder lo más abyecto y criminal, que es la cultura de la muerte que promueve. Sin irme del tema, pero también voy a tocar el mismo tema, pero en otra dimensión, porque no solo son antiniños, este sistema directamente es antihumano, odia al ser humano, lo que llamaríamos de una forma eufemística maltusianismo. Pues tenemos el caso de Holanda, que la ha citado también Miguel, como uno de esos focos de todo el mal, de aquella resistencia atroz que hacían a la España católica, a la España imperial, desde en la época de los tercios, como de ahí partieron las familias Orange a conquistar Inglaterra y a colonizar Inglaterra, y cómo a partir de ahí Inglaterra y Holanda pues se convierten en ese eje que hace la vida imposible a ese imperio que podríamos citar, aunque se me tiren encima muchos progres, como el imperio del bien, que fue el imperio español. Pues bien, en Holanda se está dando desde hace prácticamente 20 años, cada vez con una mayor velocidad, una especie de vuelo blanco, pero de ancianos. Los ancianos están huyendo de Holanda desde que aprobaron las leyes de eutanasia. Tienen pánico a que los maten, porque directamente esto también está, es Spiritman, está también denunciándolo, que en la Andalucía de la Zuzana Dieta, que es tan simpática y tiene ese hablar tan gracioso, resulta que también hay sombra de sospecha de que están muriendo demasiados ancianos. Y repito, esto es alarmar a la población, es meterle el miedo en el cuerpo, o es ir viendo árboles para ir conformando el bosque. Señores, que estos se quieren cargar la seguridad social, que cada vez hay menos dinero, que esto no es una broma futurista, no es la famosa novela distópica del Soylent Green, en el que se iban cargando a la gente para luego darte unas galletas como nutrición que resulta que estaban hechas de esos ciudadanos. Espero que a eso no se haya llegado todavía, pero que el objetivo del sistema es no pagar las pensiones, con esas ridiculeces que nos dicen cada vez más de alargar la edad de jubilación, con esas mentiras que nos dicen que, bueno, que para que la jubilación se pueda mantener tiene que estar entrando gente y gente y gente en el sistema constantemente, como si fuera una estafa piramidal. Con todas esas mentiras de argumentos, lo que nos están diciendo claramente es que los viejos sobran. Si luego te viene un indeseable, como el tío este de Mar Adentro, ¿cómo se llama el actor? Bardem, el famoso antisionista que luego se va a los cedros del Sinaí, allí al hospital más caro para la élite que hay en Estados Unidos, a tener el hijo con la otra enchufada de Lazaroff, la Penélope Cruz. Pues resulta que estos hipócritas te hacen una película del buen morir, de ¡ay, pobrecito que está sufriendo! Pero señores, está claro que hay casos y casos, pero por uno entre un millón que sufre y está a punto de que desea morir, ¿vamos a aprobar legislaciones que permitan a los estados aniquilarnos cuando les somos molestos? En Holanda ya ha habido casos, pero no de ahora, desde hace más de 10 años, de aplicarle la eutanasia a gente que no dio su confirmación escrita. ¿Por qué? Pues porque tenía Alzheimer, porque tenía... Pero de verdad no vemos que este sistema es el peor sistema que puede haber para levantar una civilización, que nos están aniquilando con todas sus medidas, que, como decía antes Miguel, esto es una política de genocidio. Busquen la traducción de genocidio, la explicación, el significado de la palabra. Genocidio no es solo cuando entras con tropas en un territorio y matas a toda una etnia o un pueblo. Se califican de genocidas todas aquellas políticas que van encaminadas a la erradicación de un pueblo, de una etnia o de una raza, de un territorio. Así que podemos afirmar, sin ningún tipo de duda ni de ambaje, que la Unión Europea, la ONU, la OTAN y toda la élite internacional, empezando por el Fondo Monetario Internacional o la Reserva Federal o cualquiera de los grandes, de las grandes instituciones que fomentan políticas eugenésicas, antiblancas y que apoyan el Plan Kalergi, que están llevando una política genocida contra Europa y los europeos. Señores, debemos despertar. Esto no es un juego. Esto no es politiqueo barato del que a muchos les gusta, de que si me han robado el bolso en una esquina, o si no asfaltan mi calle, o si es que hay mucho ruido por el bar de abajo. No, señores, esto es política con mayúsculas, política de la grande metapolítica, de aquellas cuestiones que están tan por encima de la política común, que son necesarias, que son cuasi sagradas para el futuro y el porvenir de un pueblo. Señores, estén atentos, abran los ojos, dejen de ver cada uno el árbol que tienen delante de las narices, aunque tengan que dar unos pasitos para atrás, y empiecen a tener una visión de conjunto, y vean ese bosque tenebroso que tenemos delante. Leemos en Russia Today, récord de casos reportados de esclavitud y tráfico de niños en Reino Unido. El año pasado en Reino Unido fueron denunciados 5.145 casos de niños esclavos laborales o sexuales o víctimas de tráfico de personas. Más de 5.000 niños esclavos laborales o sexuales en el Reino Unido. No estamos hablando de Zimbabue o de Gambia o de Arabia Saudí. Estamos hablando del Reino Unido, de un país supuestamente del primer mundo. Esta es la super Europa que nos está llevando al mejor mundo posible. ¿Qué hay detrás de estas desapariciones? Pues os lo estamos diciendo. El caso menos malo, dentro de todo lo terrorífico que es esto, sería lo de robar niños para su adopción. Robarle niños a gente pobre para dárselo a ricos que por lo que sea no pueden tener hijos. Dentro de lo terrible que es esto, por lo menos al niño pues ni se le mata, ni se le roba un órgano, ni se le tortura, ni nada. Pero es que luego hay cosas bastante peores. Leemos en un blog que se llama larevolucionpacífica.com el escándalo en la Casa Blanca, secuestros, rituales, pedofilia, orgías y snuff movies. El Discovery Channel iba a emitir un documental en el año 94 que fue censurado, ya que, según esta página web, el documental exponía una red de líderes religiosos y políticos de Washington que fletaban aviones, llevando en ellos niños secuestrados directamente hacia la capital para la realización de orgías sexuales, ritos satánicos y snuff movies. El equipo se movió a Omaha, Nebraska, para documentar lo que estaba pasando ahí, y al final lo que se encontró afectaba a la propia Casa Blanca, donde se encontraba en ese momento como vicepresidente George Bush, el padre del que, bueno, él mismo fue presidente y su hijo luego también. Pero desde luego lo que denuncia este caso es terrible. Otro motivo, pues ya los hemos comentado antes, la recolección de órganos humanos de víctimas de guerra y su mercado en el mercado negro. De alguna forma, mafias israelíes están involucradas en este tráfico de órganos, aunque también hay implicados otros países. Según un profesor antropólogo llamado Hughes, de la Universidad de Berkeley, Israel está en la cima de este movimiento y que tiene tentáculos que llegan a todo el mundo. Pues esto es lo que hay, esto es lo que hay también en el mundo del arte. Ya lo ha comentado antes Manuel, en el cine, en la música, en la televisión, mucha gente joven, ya sean chicos o chicas, saben que si quieren triunfar en ese ambiente, pues tienen que pasar por la cama del depredador sexual de turno. Lo hemos visto estos meses con el señor Harvey Weinstein y otros capos de Hollywood. Y no solo ahí, también en el mundo de la música, seguramente todas estas chicas, Katy Perry, Lady Gaga, Lindsay Lohan, sean todas Miley Cyrus, pues probablemente todas han sufrido abusos sexuales, que es lo que les provoca pues esta un poco personalidad doble que tienen, ¿no? Cuando sufres un abuso sexual, pues de alguna forma pues tu yo auténtico pues oculta esa humillación y crea un yo nuevo totalmente disociado del anterior y como una doble personalidad que bueno, te hace o te vuelve como una especie de esclavo mental de la persona que te ha humillado y que te ha agredido sexualmente. Pero es que son cada vez más gente: Robert Downey Jr., Elijah Wood, Macaulay Culkin, Corey Feldman, el de los Goonies, que iba a hacer una película sobre este tema y que casualmente pues le han apuñalado hace poco en el coche, en su coche. No sé si tiene alguna relación, pero desde luego parece que no quieren que este hombre diga nada. Y sobre todo, lo que hemos comentado antes también, pues los famosos pactos de sangre entre la élite, ¿no? Cuando la élite quiere que ninguno de ellos se vaya de la lengua, pues la forma más segura de conseguirlo es cometer un crimen tan salvaje y tan siniestro que los tenga todos atados de pies y manos para asegurarse que ninguno de ellos va a delatar a los demás en la situación correspondiente. Y ante todo esto, pues una noticia de, como siempre, el malísimo Putin y Rusia. Leemos en lavanguardia.com que en Rusia prohíbe adoptar niños a homosexuales extranjeros. No sabemos si Rusia también tenía pues noticias de este tipo de prácticas que pueden hacerse con niños rusos fuera de Rusia, y desde luego el señor Putin lo primero que hizo cuando se enteró de este tipo de, pues, de mafias, de pedofilia en el extranjero, por supuesto, hizo muy bien. Lo primero que hizo fue prohibir la adopción de niños rusos por gente en el extranjero. Y bueno, estos son los motivos que estamos estudiando. Ahora luego diré algo más para cerrar el debate, pero una vez más digo que no nos digan, señores de esos desaparecidos, señores expertos, que aquí no pasa nada, que no tenemos que preocuparnos, porque desde luego cuando tienes este tipo de información, y aquí lo estamos viviendo en primera persona con casos como el de Alcácer o el de Marta del Castillo, que no nos pidan que nos despreocupemos de este problema, porque desde luego cualquier persona responsable tiene que estudiarlo, tiene que denunciarlo y tiene que preocuparse. Has citado tú la noticia esta, la de récord de casos reportados de esclavitud y tráfico de niños en el Reino Unido. La noticia la da RT. Nuevamente, pues pueden estar los incrédulos, o pues como pasó en el programa este de Cuarto Milenio, fue anoche o hace un par de días, el domingo fue. Pues resulta que ahí estaban pues jefes de la policía, todos llamando que no, que aquí las cifras son todavía muy bajas, que estemos tranquilos, que esto es Europa Occidental, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La noticia, repito, es de un medio ruso como RT, pues puede haber gente que diga, bueno, es que están mal metiendo contra el Reino Unido, contra Inglaterra, pero la noticia viene a decir, los menores británicos son los más perjudicados por estas prácticas delictivas por primera vez. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que anteriormente se cebaban, por desgracia, en niños normalmente extranjeros, niños inmigrantes, niños de comunidades pues que tenían poca protección. Normalmente, pues en Europa, los niños de los europeos han estado más protegidos. Ya por primera vez esa protección ha desaparecido, y como pasase en todas estas tramas de pakistanís que se cebaban contra niños y niñas de raza blanca del Reino Unido, pues ya empiezan a ser más afectados nuestros hijos que los hijos de los extranjeros. Ojo, no estoy diciendo que sea peor, pero también para toda esta hipocresía. A mí, directamente, me entristece mucho que muera una persona en accidente de tráfico. Pero si esa persona resulta que es de mi barrio, pues lo siento un poco más. Si esa persona resulta que es mi amigo, lo siento bastante más. Y si resulta que esa persona es mi familia, me duele infinitamente más, hasta el punto de que el dolor es insoportable. Y esto, señores, no se llama hipocresía, esto se llama humanidad. Es un sentimiento humano, de amor al próximo, de amor al prójimo. Siempre te duele más el que tienes cercano, pero a todo ser humano. Esto lo digo para todos esos estúpidos podemitas, tarados y gente que siempre está con lo mismo. Bueno, bueno, es que mueren en África de no sé dónde, no sé cuántos mil niños de tal, y aquí no le preocupa a nadie. Pero claro, cuando muere un niño que se llama Gabriel, nos duele a todos más. Pues sí, porque somos seres humanos, y va en la naturaleza humana que nos duela más lo que está cercano a nosotros, y que sintamos una cierta ilógica indiferencia con lo que no conocemos y está a miles de kilómetros. Ojo, lo cual tampoco estoy justificando que haya que te tenga que importar un rábano. A nadie nos debería importar un rábano, y menos aquellos que somos cristianos y que queremos un mundo mejor para la humanidad. Pero bueno, volviendo al asunto, que me he desviado de la noticia. Lo más importante de la noticia no es lo que diga este medio, que repito una y otra vez, es ruso y se podía estar meando en Inglaterra. Lo más importante de la denuncia es que cita un tal Liam Vernon. Este señor, ¿quién es? Resulta que es el gerente principal de la unidad de esclavitud moderna y trata de personas de la NCA, la Agencia Nacional del Crimen. Señores, repito, gerente principal de Unidad de Esclavitud Moderna y Trata de Personas de la NCA, Agencia Nacional del Crimen, en Inglaterra. Ya tienen que tener unidades especiales. Ya no de desapariciones, en plan, bueno, no sabemos lo que ha pasado. Sí lo saben. Esclavitud moderna y trata de personas. ¿Por qué en España nos están ocultando esto? ¿Por qué nos miente ese tipejo de la policía que salió en Cuarto Milenio? ¿Por qué nos mienten? Hombre, a ver, no quiero acusar a nuestro contertulio de la semana pasada, entrevistado, de que nos mienta. Muy probablemente es un voluntario en una asociación y simplemente transmite lo que a él le transmiten las autoridades como buen ciudadano responsable que cree que es lo que tiene que estar haciendo. Pero no es el caso de jefes de la policía. No es el caso de Iker, señor, hablando de ovnis y todo esto, pues la verdad es que hay gente que no te aguantamos directamente. Pero cuando has cogido toda una línea de denuncia real de lo que está pasando, de los problemas, has tenido un cierto respeto de muchísima gente y el programa, vamos, ya no está siendo visto como el típico programa de magufos, sino que la gente lo empieza a ver con un cierto respeto, porque hay que reconocer que es uno de los programas que más audiencia tiene en este país. Pero por favor, no caigas tan bajo de hacer reportajes como el del otro día, que parece que aquí, que nada, que no pasa nada, que la barbaridad que llegaron a decir en el programa, que había que estar tranquilos porque la mayoría de los intentos no lo habían conseguido. No, señor. Mucho me temo que es justo al contrario, que si hay tal cantidad de casos en el que los criminales han fracasado, ¿cuántos de los casos de desapariciones diarias, repito, diarias que hay en este país, no tienen que ver con secuestros, con tráficos de órganos y con mafias? Repetimos, hemos destruido toda la sociedad, hemos destruido sus valores, hemos levantado valores nuevos que no son más que antivalores. Y el resultado de todo eso es una sociedad diametralmente opuesta a la que teníamos. A la que, repito, cuando yo era un niño, podía abrir la puerta de mi casa en una gran capital y decir, mamá, hasta luego, y no volver en todo el día recorriéndome kilómetros y kilómetros andando de la ciudad para reunirme con mis amigos o para ir a jugar al patio de los salesianos que estaba abierto todo el fin de semana para que los niños pudiéramos entrar en aquellas magníficas instalaciones. O podíamos ir por el barrio del Carmen. ¿Cuántos niños de hoy en día puede ser esa su infancia? Pero si se quejan de la obesidad, de que están enganchados a las consolas y al móvil. Pero es que no pueden hacer otra cosa porque los padres no pueden permitir que los menores, sobre todo los muy pequeños, porque un adolescente ya puede defenderse y en muchos casos hay adolescentes más violentos y malos que muchos mayores, pero los niños preferimos todos que estén encerrados en casa porque están generando una sociedad. No solamente estas mafias, sino toda la escala de valores y de organización social que hemos creado, que es un auténtico desastre. Un auténtico desastre que nos lleva a que, como decía Miguel, en un país occidental, moderno, la referencia de Europa para todos estos liberales, hasta que se han vuelto un poco malvados, malvadillos, diría yo, con eso del Brexit, Inglaterra tenga que tener, repito, unidad de esclavitud moderna y trata de personas de la Agencia Nacional del Crimen, señores. O sea, pero ¿no les parece esto de verdad una novela distópica? ¿No les parece increíble o una broma del destino que en esa Inglaterra, que tanto ese imperio británico, que tanto han amasado, tanta fortuna han amasado con el tráfico de seres humanos, ahora estén padeciéndolo en su propio territorio? Ahora ya no son esos pobres negritos que entre ellos y los mercaderes judíos cogían, y los mercaderes árabes, por supuesto, en África, para inundar toda América, incluso obligando a España a aceptar los asientos de negros, que se llamaban terriblemente en aquella época. Ahora no es solo esto, no son estos pobres negritos. Ahora Inglaterra está viendo cómo sus propios hijos son pasto de la esclavitud moderna y de la trata de personas. Señores, lo digo una vez más, despertemos, uníos a nosotros en esta lucha contra este sistema, que es directamente la muerte de Europa. Para terminar, por mi parte, tres breves reflexiones. Ha comentado Manuel si esto que pasa en Inglaterra puede pasar aquí en España. Pues lo he comentado antes, en Inglaterra se descubrió una red de 1.400 jueces pertenecientes a la masonería y más de la mitad de los jefes de policía también pertenecían a la masonería. Aquí en España llevamos 250 años de influencia masónico-inglesa. Tan raro es que esa masonería inglesa se haya ramificado hacia España. Pues a mí, desde luego, no me parece nada raro. Me parecería lo más normal que aquí también habrían llegado este tipo de organizaciones. Segunda reflexión, has comentado estas bandas de pakistaníes que están secuestrando niñas y niños británicos por cientos y cientos, completamente tapadas por el sistema británico, y bueno, aquí en Europa estamos importando millones de personas de una religión que venera y tiene como referencia a un señor que se casó con una niña de 6 años y tuvo relaciones sexuales con esa niña cuando tenía 9 años, y repito, ese señor que hizo eso es la referencia de millones de los inmigrantes que estamos importando hacia Europa. ¿Es buena idea importar este tipo de gente a Europa? Yo pienso que a lo mejor para la mayoría de la población no, pero a lo mejor para estas élites criminales pues igual sí que les va bien subcontratar a este tipo de extranjeros para que les haga el trabajo sucio, porque claro, como son seres de luz, un señor inglés o un Ricard son blanquitos y son autóctonos, se les puede criticar, pero claro, estamos viendo que los extranjeros son seres de luz intocables para los medios de comunicación. Estas tramas de Rotherham y de Telford estuvieron descaradamente ocultadas por los medios de comunicación, y bueno, para que esto no salga a la luz, perfectamente les puede venir bien a estas élites criminales subcontratar a este tipo de gente para que les haga el trabajo sucio y que nadie lo denuncie. Y finalmente, para terminar, la ideología de género como ideología que fomenta la pedofilia. Recordemos que esta ideología dice que todo es una construcción social, que no hay moral buena ni mala y que cada uno decide por sí mismo la moral que es buena y que es mala. Si no hay construcción, si todo es una construcción social, entonces el hecho de que para tener relaciones sexuales haya que llegar a un punto o a un nivel de adulto también puede ser una construcción social, y un pedófilo puede decir que perfectamente se pueden tener relaciones sexuales con niños en nombre de la ideología de género. Entonces estamos aquí creando un caldo de cultivo totalmente desastroso y maligno, que lo único que va a hacer, por desgracia, es aumentar estos casos en los que los niños son las principales víctimas. Así que bueno, yo por mi parte termino este debate. No sé, Manuel, si quieres añadir algo más o pasamos al siguiente tema. Cambiamos ya de tema. Perfecto, pues amigos, con esto terminamos esta primera parte del debate, un tema duro y complicado, pero hemos considerado que teníamos que tocarlo, ya que pues la gente que supuestamente pues debe hacerlo, pues parece como que está cubriendo con un oscuro manto este tipo de tramas más que siniestras. Así que, bueno, esperamos que os haya gustado lo que os hemos dicho. El debate no ha terminado, una pausa y seguimos. Bueno, pues estamos aquí otra vez con vosotros y esta semana toca un nuevo serial del eterno tema de la crisis separatista catalana. Parecía que llevaba unos meses en pausa, que no avanzaba, pero ese intento fallido de formar gobierno y la posterior detención del señor Puigdemont, esa extraña detención del señor Puigdemont, que estando totalmente protegido en Bélgica, pues aún no sabemos por qué, pues se fue a Dinamarca y luego a Alemania para que lo detuvieran directamente. Tiene toda la pinta de una entrega pactada, disfrazada de detención. Pero bueno, ha calentado bastante los ánimos en Cataluña. Ayer mismo estalló un artefacto en un concesionario de Mercedes, una marca alemana. Hubo un intento de asalto directamente a la subdelegación del gobierno de Lérida. Los señores de las CUP anuncian una primavera catalana de incidentes constantes. Ya veremos si luego se atreven, porque esta gente habla mucho. Luego, a la hora de la verdad, pues hace poco. Desde luego, si tiene que haber violencia de verdad en Cataluña, seguramente no será efectuada por catalanes autóctonos, serán los mercenarios de siempre llegados de fuera, como pasó en Ucrania, como está pasando ahora en Siria con los señores del ISIS, o como pasó en el año 1917 con aquella revolución antirrusa, donde los revolucionarios realmente eran mercenarios comunistas llegados desde fuera de Rusia en la mayoría de los casos. Se ha publicado también noticias de que empresarios separatistas están diciendo que solo una guerra civil o atentados terroristas pueden provocar que cambie la situación. La verdad es que es un poco un titular un poco manipulador del señor Inda, es del okdiario.com, del sensacionalista Inda. Luego, cuando lees la noticia, exactamente no dicen eso, pero bueno, seguro que más de un separatista catalán está pensando en liarla un poco, en ir un paso más allá para conseguir sus objetivos. Y bueno, también ha sido curiosa una noticia aparecida en prensa, en una web llamada El Triangle, que habla de una operación del separatismo catalán del año 2013 para entregar Caixa de Cataluña al sionismo financiero internacional. Una vez más se demuestra la conexión entre el separatismo catalán y este sionismo al que está totalmente sometidos. Los separatistas querían entregar Caixa de Cataluña, uno de los principales bancos catalanes, a un señor, a un banquero judío ucraniano llamado Igor Kolomousky. También estaba implicado en esta operación este señor Vyacheslav Aminov, también un ruso de origen judío, amigo del señor Puigdemont. La verdad es que con la supuesta recuperación económica, que es falsa, pero bueno, aparentemente sí que está ocurriendo, pues parece que esto se había dormido un poco. No sabemos si esto es el principio de un proceso más o menos largo y que están esperando a que vuelva a haber otra crisis económica para reactivar la crisis separatista catalana, pero lo que está claro es lo que os hemos dicho siempre, que si tiene que haber un cambio fuerte, no solo en Cataluña, sino en toda España, si nos tienen que colar esta segunda transición masónica en la que España seguirá perdiendo soberanía para entregarla por arriba a Europa y por abajo a las autonomías, la única manera de que el pueblo español acepte, y más aún un pueblo español bastante radicalizado en este momento, tiene que ser a base de lo que llamamos doctrina del shock. Harán falta crisis económica, pero también atentados de falsa bandera o cualquier acto traumático que lleve al pueblo español a un estado de shock tan grande que acepte que le roben su soberanía sin reaccionar. Como decimos siempre, no tenemos la bola de cristal, no sabemos lo que va a pasar, pero desde luego, todo indica que en Cataluña, como suele decirse en fútbol, pues todavía queda mucho partido por jugar. Efectivamente, no tenemos una bola de cristal, pero hay que decir que a veces lo parece, ¿no? Porque, no sé, fuimos muy criticados, ya lo hemos dicho en otros programas, incluso internamente, cuando avisamos de que el gobierno estaba llevando una política totalmente errática. Entonces, si lo sabemos nosotros, que no somos tampoco los más listos del país, ni los que más estudios tenemos, ni los que más información tenemos, ni los que más medios económicos tenemos para conseguir pues información reservada, lo veíamos a los 5 minutos, lo que iba a suceder, pues no entendemos que este gobierno, que se supone que están tan preparados, que son grandes economistas y estrategas, no lo viera. Es decir, la única explicación no es que Rajoy sea imbécil perdido, sino que lo que están haciendo, lo están haciendo adrede. Han emprendido otro camino porque vieron, lo hemos repetido 1 millón de veces, una reacción popular enorme. Y bueno, aquí tengo que nuevamente, no sé, barrer un poco para casa, explicar que no fue Vox, como están tratando de decir ahora, que ni se les vio ni se les esperaba en las calles de Cataluña, quienes iniciaron esta reacción popular. Sí, bueno, les han permitido, porque para esto te lo tienen que permitir, que te presentes como acusación particular en algunos procesos, recogiendo el testigo de Manos Limpias y de algún otro que también intentó llevar esta línea, que es una línea, digámoslo claro, perfectamente consentida y coordinada con el Estado, porque si no es imposible. El mismo juez que está llevando el caso diga, oiga, ustedes ni pinchan ni cortan en esta causa, no tienen derecho a personarse como acusación particular. Pero vemos que les están permitiendo y están consiguiendo unos buenos réditos publicitarios, porque todos los medios de comunicación parecen alabar a Vox como que son los que han detenido aquí esta secesión catalana. Pero verdaderamente se está deteniendo la secesión catalana. A ver, nadie nos alegramos más que Democracia Nacional de ver al señor Puigdemont en prisión. De hecho, nosotros éramos los que promovíamos lo de Puigdemont a prisión y Mariano Cagón detén a Puigdemont. En las manifestaciones, los cánticos salían de nosotros. No somos precisamente de los que decían no, no gritéis eso, como Vargas Llosa y su pandilla de amigos izquierdistas. Pero hay que ver que desde el primer momento exigimos una serie de medidas además de estas, porque si de verdad quieres destrozar el separatismo catalán, no te puedes directamente conformar con detener a tres o cuatro sediciosos de la élite. Más bien podría parecer y podríamos pensar que lo que están haciendo es victimizarlos, que lo que están haciendo es internacionalizar cada vez más un conflicto que se debía haber solucionado en casa. Vemos que se está metiendo aquí el New York Times, está metida ya Alemania, que ahora parece nuestra gran aliada, están metidos otros países, está metida Bélgica, están haciendo ya de esto una cuestión europea y tarde o temprano, lo queramos o no, vamos a ver mediación europea. Es decir, esto es un problema. Si de verdad el gobierno de Rajoy quería detener el separatismo, lo primero básico que tenía que haber hecho era cerrar la TV3 y dejar de financiar todos los medios separatistas con dinero público y encarcelar a cualquiera que firmase una cesión más a cualquier organización independentista con dinero público. Eso es lo primero, porque todo este montaje independentista les cortas los fondos y se ha acabado, porque no se lo creen más que cuatro taraos y en el ratito, las dos horas después de haberse fumado el porro. Luego ya cuando se les pasan los efectos, dejan de ser independentistas. Eso sí, como son independentistas en nómina, pues trabajan de ello. ¿Y en nómina de quién? Pues la mayor parte del dinero les entra de ese gobierno español, del Estado español. Pero decía al principio que a veces parece que tengamos la bola de cristal. Repito, ¿cómo no fueron capaces de verlo? Pues en la página web está el artículo, el comunicado como presidente de Democracia Nacional que publiqué. No pasaron ni media hora que Mariano Rajoy anunciaba la aplicación del 155. Y no os lo voy a leer, aunque no es demasiado largo, os aconsejo que metáis en el buscador de nuestra web, que es democracianacional.org, pues dentro de nuestro propio buscador ponéis Manuel Canduela ante la aplicación del 155 y os aparecerá el comentario, mi comunicado, y viene a decir, bueno, que esto solamente les daba un tiempo del que carecían los independentistas, facilitaba que en muy poco tiempo volviésemos a estar igual, y estamos exactamente igual que antes del referéndum. El día de la marmota ya resulta repugnante, tedioso, dan ganas de pegarle fuego a la televisión cada vez que ves el Parlamento catalán, tal, tal, y toda la matraca que sigue detrás. Ya es casi hasta imposible seguir el montón de nombres de próximos candidatos para presidente de la Generalitat, que si ahora hago esta trampita, que si hago la otra, y el gobierno jugando y jugando y jugando y todo continuando. Y que si Puigdemont emitiendo comunicados desde la cárcel llamando a la resistencia del pueblo catalán. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo podemos estar consintiendo esto? Es una auténtica vergüenza. El gobierno, repito, es cómplice, que no pretenda que nos creamos que tiene una actitud dura con el separatismo porque haya detenido a Puigdemont o porque haya detenido a la Forcadell o a dos o tres más. El separatismo no es una cuestión de dos o tres cabezas. El separatismo es todo un movimiento que, repito, está financiado y promovido por el Estado español desde el primer momento. También por organismos extranjeros, como hemos podido ver, con intereses muy fuertes en él del anglosionismo, pero sobre todo por nosotros mismos. Si el gobierno quiere que nos lo tomemos en serio, lo primero que tienen que hacer es cerrar esa máquina de lavar cerebros y luego suspender la financiación a todo esa máquina de lavar cerebros que es la TV3 y suspender toda la financiación a las estructuras independentistas. Por supuesto, acabar con los mossos. Que todo mosso, que es una fuerza de seguridad del Estado, cualquier mosso es parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Porque el único que tiene el monopolio de la violencia es el Estado, no son las autonomías. Por lo tanto, todo mosso de escuadra desleal al Estado español automáticamente debe ser cesado y si su deslealtad es grave y activa, debe ser encarcelado. Y una vez se haya hecho esa limpieza, entonces ya podemos hablar de que en serio el gobierno quiere desarticular el movimiento separatista. Dijimos antes de las elecciones que las elecciones iban a ser un desastre, porque no iba a haber un frente español unido. Así fue. En este mismo comunicado hablamos que gracias a la ley DONT tendrían la mayoría en la Cámara los separatistas. Así fue. Dijimos que la tensión creada en Cataluña iba a ser la campaña electoral dura y con enfrentamiento, aumentando la sensación de ingobernabilidad y de violencia. Así fue. Todo lo que dijimos, exactamente todo, pese a las críticas, pese a que se nos achacara no apoyar al gobierno de la nación en unos momentos de tensión para España, como si el gobierno de la nación mereciera nuestro apoyo porque fuese un gobierno limpio y patriota, pues todo lo que dijimos en este comunicado del 29 de octubre del 2017, a día de hoy todo absolutamente se ha cumplido sin que tuviéramos que cambiar una sola coma. Leemos en Russia Today: príncipe heredero saudita, Occidente nos pidió invertir en la difusión del wahabismo en la Guerra Fría. Directamente el heredero de Arabia Saudí está acusando a lo que él llama Occidente de haber apoyado esta visión integrista del Islam en nombre de la lucha de la Guerra Fría. Primero habría que aclarar lo que es Occidente. Evidentemente no fue todo Occidente, fue Estados Unidos el que se alió con Arabia Saudí para contrarrestar al nacionalismo árabe de Oriente Medio y del norte de África. ¿Y quién dirige la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio? Pues Tel Aviv, el Estado de Israel, está claro. Entonces, ¿quién le dijo a los wahabíes, a los saudíes, que tenían vía libre para promover el integrismo islámico en su zona? Estados Unidos e Israel. Como digo, justamente para contrarrestar aquellos regímenes nacionalistas, socialistas, árabes, como el de Nasser en Egipto, el de Gaddafi en Libia, el de Saddam Hussein en Irak, o el de la familia Assad en Siria, que se alejaban del integrismo islámico, que eran antisionistas y promovían una economía mixta que estaba fortaleciendo sus países, que estaba promoviendo el desarrollo social y económico, y eso era lo último que le interesaba al Estado de Israel en ese momento. Así que Israel y Estados Unidos pidieron ayuda al petróleo saudí para que financiaran el islamismo en todo el mundo musulmán y debilitaran al nacionalismo árabe. Esa es la verdad del integrismo islámico de hoy en día. Así que ya está bien, señores de la derecha liberal, de vendernos a Estados Unidos y sobre todo a Israel como unos aliados en la lucha contra el islamismo y contra el integrismo, cuando ha sido lo contrario. Ellos han sido los aliados del islamismo. Ellos van de la mano de este eje del mal junto a Arabia Saudí y han promocionado a este islamismo que ha ido en contra del nacionalismo árabe laico. Han sido ellos los que hicieron las primaveras árabes, cuyo objetivo era eliminar a los últimos flecos de nacionalismo árabe que quedaba en el norte de África y en el Oriente Medio, justamente para abrirle las puertas al integrismo islámico y a los hermanos musulmanes. De verdad, sé que ya está bien de vendernos el rollo de que el Estado de Israel es nuestro aliado frente al islamismo, o que es el escudo de Occidente frente al Islam, que si cae Israel, cae Europa y todas estas idioteces. cuando ha sido todo lo contrario. Han sido ellos, este anglosionismo, el que ha abierto las puertas de Europa a esta invasión islámica wahhabita. Y ya veremos algún día si algún investigador valiente nos dice de verdad qué es lo que ha habido detrás de Al-Qaeda, qué es lo que ha habido detrás del ISIS y qué es lo que ha habido de verdad detrás de muchos de estos atentados que nos venden como islámicos, pero que muchos realmente tenemos la duda de que al menos el cerebro realmente haya sido islámico. Así que, de su propia boca, lo ha dicho el príncipe heredero de Arabia Saudí, estas élites mal llamadas occidentales nos pidieron y nos ayudaron a difundir el wahhabismo durante la Guerra Fría, pero vemos que una vez acabada la Guerra Fría, esto ha continuado, así que esto va mucho más allá. Es un plan mucho más a largo plazo en el que este anglosionismo pacta con el integrismo islámico wahhabí en su agenda mundial de ataque a Europa y a todos sus enemigos. Es así y tampoco es exactamente así. Hay que decir que este príncipe saudí en parte miente, porque no se sabe nunca quién tiene directamente la sartén por el mango. Evidentemente no creo que sean las tribus saudíes, pero hay que pensar que Estados Unidos, en un principio, ya en los años 60, pues tenía firmado un acuerdo de islamización de Europa a cambio de petróleo barato con Arabia Saudí. Este acuerdo pues se debe a que, en principio, las tribus islámicas ingobernables, las tribus de Arabia Saudí, para permitir que las compañías occidentales establecieran oleoductos y hicieran allí su trabajo, pues querían que se aplicaran cada vez más restrictivas visiones del Islam. Es decir, que entre ambos se retroalimentaron, fueron aliados naturales. Verdaderamente siempre nos han dicho, para ver quién se aprovecha de una causa, el típico dicho latino de qui prodest, veamos a quién se beneficia o a quién beneficia, y vemos también la versión moderna de este dicho, que sería sigue la pista del dinero o sigue la pista del petróleo, ¿no? A día de hoy sería la pista del petróleo y del dinero van prácticamente unidos. Has hablado antes de la posibilidad de que haya petróleo en Cataluña. Y evidentemente, pues esto es posible, de hecho están habiendo prospecciones en todo el Mediterráneo, y como siempre decimos en este programa, cuando lanzan cualquier tipo de ofensiva de este tipo a nivel internacional, no lo hacen nunca por un único motivo. Es decir, cuando hay tal conjunto de motivaciones, tal conjunto de intereses que hacen factible una invasión, una guerra, la generación de un casus belli como para beneficiarse, pues entonces lo promueven. Por lo tanto, es posible que sí, que tanto meter mano directamente, que ya la tienen muy metida hasta el fondo en las finanzas españolas por parte de estos ucranianos que has citado antes, o aprovecharse del petróleo, pues fuera uno de los motivos. A lo largo del siglo XX, la única pérdida importante de territorio que tuvo España, pues fue directamente el Sáhara. El Sáhara sabemos que fue la marcha verde promovida por Marruecos sobre nuestros territorios. Ahora estamos padeciendo una marcha negra, pero entonces fue la marcha verde. Y la marcha verde, recordemos que se hizo bajo dos banderas. Por un lado, la de la estrella, en principio era una estrella de David, la bandera de Israel, porque recordemos que es un estado judeo-islámico, pero posteriormente pues ya cogieron la estrella de Abraham o el pentagrama como logotipo, y bien, la marcha verde se hizo bajo la estrella de Abraham y la bandera de Estados Unidos también. Iban las dos banderas al frente porque tenían el apoyo explícito de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos quería el Sáhara? Pues el territorio del Sáhara le interesaba estratégicamente para controlar el paso del Mediterráneo, pero sobre todo por los fosfatos y por los combustibles fósiles como el petróleo. A día de hoy sabemos también que hay litigio con Marruecos por las aguas territoriales españolas de Canarias por el tema de las explotaciones petrolíferas. También vimos cómo, cuando declararon la guerra a Libia para destruir a Gaddafi, uno de los motivos más importantes fue hacerse con esa producción petrolífera, que allí sí que era social, no era como en Venezuela, que la gente se muere de hambre siendo un país productor de petróleo. No, en Libia teníamos que Gaddafi simplemente por haber nacido y ser de las tribus de Libia, pues ya tenías una paga derivada de los beneficios del petróleo, y no conocíamos inmigrantes libios, salvo algún refugiado político por enemistades tribales antiquísimas y todo esto, que mueve mucho a los árabes, pero no había una inmigración libia en Europa porque vivían bien en sus países gracias a la política social del petróleo que llevaba Gaddafi y su Revolución Verde. Pero hay que tener en cuenta que lo primero que hizo Estados Unidos fue potenciar la independencia de los territorios y las tribus que en Libia controlaban los pozos petrolíferos. Es decir, siempre va unido ese interés económico de depredar a los Estados Unidos, a la élite mundial. No creen en la autodeterminación de los pueblos, ni en las independencias. Aparte que ese concepto de autodeterminación de los pueblos es bastante ridículo, porque antes hay que definir qué es un pueblo. Porque si a mí me dicen que el pueblo español no es un pueblo, pues me parto de risa. Y que resulta que el pueblo catalán sí es un pueblo y tengo que respetar su autodeterminación, pero no lo es el de Lérida o el de Tarragona, o no lo es el de Barcelona, o no es el de Villabotijos de Dalt, por ejemplo, pues la verdad es que no acabo de entender qué es un pueblo. Un pueblo, digo yo, que tendrá que ser definido por la historia, por la nación, por una serie de características. Y desde luego, si hay uno de los pueblos de la tierra que se ha ganado una identidad propia a golpe de sacrificio y que tiene un territorio propio claramente delimitado y que ha tenido una historia y un papel claro a lo largo de la historia, ese es el pueblo español. Por lo tanto, pues sí, todo lo que estamos comentando, es posible que estén todas estas causas detrás, habría que investigarlo más, pero veamos que hubo un claro contexto económico en todo este inicio, antes de ese extrañísimo y todavía no esclarecido atentado de las Ramblas. Vimos cómo se atacaba el turismo en Cataluña, cómo además se tomaba el aeropuerto del Prat también para evitar el turismo, cómo habría problemas con los taxistas. Es decir, estamos viendo una ofensiva económico-militar, por decirlo de alguna manera, porque cada vez es más virulenta, más violenta. Y bueno, ahí están todos estos indicios. Bien, Manuel, para terminar el debate, leemos unas declaraciones de un coronel del Ejército de Tierra, Pedro Baños, que algo sabrá del tema, declarando que vivimos bajo una manipulación absoluta de los servicios de inteligencia, algo que llevamos denunciando en este programa desde el principio, y es que es normal en cualquier tipo de país, y más aún en un país como España, que está directamente colonizado por el anglosionismo, cuando hay que vigilar que el timón que lleva España, que la ruta que lleva España, beneficie a la potencia que te ha colonizado, pues tiene que haber unos servicios de inteligencia que monitoreen todo el proceso y que cada vez que España toma un rumbo que no interesa a la potencia colonial, automáticamente hay que actuar para redirigir el rumbo hacia donde interesa aquella potencia que te coloniza y que te manda, y así funciona. Tiene que haber un servicio de inteligencia que tenga tentáculos en todas partes, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, que infiltre partidos políticos, que cree disidencias controladas, que cree las falsas banderas en el momento adecuado, y en definitiva ese es uno de los principales problemas que tenemos en este momento en España, que los servicios de inteligencia, por lo menos una parte, porque sí queda la sensación de que hay una sección patriota, por así decirlo, pero también hay una sección globalista que teledirige o monitorea el proceso político en España para beneficiar a unas élites extranjeras y no a España. Esto lo llevamos denunciando, pero no desde ayer o desde antes de ayer, desde hace un montón de años. Hace un montón de años empezamos a denunciarlo de forma pública, prácticamente con la aparición de Internet en nuestros foros, empezamos a denunciar sobre todo en lo que nos tocaba, ¿no? Que veíamos unos comportamientos muy extraños en la mayoría de siglas y líderes de la llamada extrema derecha, también en los de la extrema izquierda, por supuesto a los que se supone centrados ni los nombrábamos porque está claro que son la voz de su amo, pero nos llevó a la conclusión de que la política en España, en Occidente en general, en lo que se llamaban las democracias, era algo virtual, totalmente manipulado, que se conseguía mediante infiltración, mediante sueldos, mediante compra de voluntades, mediante chantajes de todo tipo, conmutación de penas a delincuentes, vamos, todo tipo de operaciones que eran la constante diaria en la política española. En aquel momento, pues claro, se nos atacó muchísimo, se nos llamó cenelleros, conspiranoicos, se burlaban mucho de mí, era una constante de ataques brutales. Creo que los ataques que padecí en aquella época, no exagero, no los ha sufrido ni un solo ciudadano español con tal virulencia, con tantos ataques, incluso con grupos musicales de bastante calidad para ridiculizar mi antiguo grupo de música de División 250, hubo todo un movimiento constante de machaque que ahora pues ya no se ve, ya no se oyen esas risas, ¿no? Cuando incluso altos mandos de lo que han sido el ejército y los servicios secretos empiezan a reconocer algo que es una realidad. Esto no es una democracia, estamos totalmente esclavizados por los fondos reservados. Con fondos reservados se manipulan todas las opciones políticas de uno y de otro signo y al final llevan directamente la política hacia el extremo que más les interesa, hacia el lado que siempre suele ser el mismo, nunca es el del interés nacional, nunca es el del interés del pueblo, de Europa, nunca es el interés de la cristiandad, sino siempre es ese objetivo final de destroza total de nuestra civilización, de todos nuestros resortes y de todos nuestros valores. Y esto hoy ya prácticamente nadie lo duda. Estamos viendo en internet cómo empiezan a surgir movimientos incluso desde la extrema izquierda, honrada e idealista, que también empiezan a denunciar esta realidad porque la ven, porque es más que evidente, ¿no? Muy bien, pues con esto terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Román, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. Historia de la Reconquista. En Aragón, en 1416, empieza a reinar Alfonso V el Magnánimo hijo de Fernando I, el de Antequera. Se hizo rodear de nobles castellanos a los que concedió cargos y esto supuso que se enfrentase a la nobleza aragonesa, sobre todo con los catalanes. Llegando a tal punto que tuvo que destituir los cargos nombrados. Poco después se volvió a enfrentar a los catalanes cuando autorizó reuniones con los payeses para tratar de la supresión de los denominados malos usos. Estos malos usos consistían en abusos señoriales, como confiscar un tercio de los bienes del campesino que moría sin testar o sin descendencia, las indemnizaciones que los campesinos tenían que pagar por los incendios fortuitos, la remensa, que era el pago que tenían que hacer los campesinos para poder librarse de la servidumbre, la obligación de reparar los aperos y de moler el trigo en el molino del señor, o el maltrato físico que podía llegar hasta la muerte del siervo. Poco logró avanzar el rey para anular estos derechos señoriales ante la gran resistencia que presentaron los nobles junto con la generalidad de los condados catalanes. Alfonso V se centró más en afianzar el poder aragonés en Sicilia, Cerdeña y Córcega. Bien es cierto que en este último no logró grandes avances. En 1421 expulsó de Nápoles a la Casa d'Anjou y fijó allí su residencia. Su mujer María actuaba de regente en su ausencia. La guerra de Nápoles continuó 20 años más, enfrentándose a Aragón contra el papado, el emperador, Florencia, Milán, Venecia y Génova. En 1435 la armada aragonesa sufre una severa derrota frente a los genoveses en Ponce. Fueron apresados el rey Alfonso y sus hermanos Juan y Enrique. El cautiverio fue corto. Alfonso llegó a un acuerdo con su captor, el duque de Milán, y se repartieron sus influencias en Italia. Para Milán el norte, para el papado el centro y para Aragón el sur. En 1442 logró consolidar su dominio sobre el reino de Nápoles. Mientras tanto, en Aragón continuaban los enfrentamientos. En Cataluña se formaron dos bandos de la burguesía, la Viga, que era quien detentaba el poder municipal. La formaban los llamados Ciudadans Honrat y los mercaderes más poderosos. Este partido se intentaba asemejar a la nobleza y la Busca, formada por mercaderes artesanos que aspiraban a controlar el poder municipal, que reconocieran sus derechos en la ciudad de Barcelona y se promulgaran leyes proteccionistas. La Busca ganó bastante peso, pero los enfrentamientos continuaron sin cesar durante más de 20 años. Alfonso el Magnánimo no logró hacerse con el control del Reino de Castilla nada más que por un breve periodo de 2 años, siendo después claramente derrotado a Aragón y su aliada Navarra. Alfonso muere en 1458. Al no tener hijos legítimos, le sucede en el trono de Aragón su hermano Juan, de 60 años de edad, que reinaba en Navarra como consorte. Deja el reino de Nápoles a su hijo bastardo Ferrante. En Castilla, en 1454, subía al trono Enrique IV, llamado el Impotente. Estuvo casado con su primera mujer, Blanca de Navarra, durante 13 años. Según las malas lenguas, cuando se anuló el matrimonio, la reina era tan virgen como cuando se casó. Los primeros años de reinado de Enrique auguraban un buen futuro para Castilla. Firmó la paz con Aragón y con Navarra, renovó la amistad con Francia. En 1556 hizo un tímido ataque al reino granadino, pero todo esto se quedó en un espejismo. El rey dejó el reino en manos de validos. El primero y más importante fue Pedro Pacheco, marqués de Villena, quien hizo y deshizo a su antojo en el reino. Este le aconsejó que volviese a desposarse. En 1455 se casó con la bella Juana de Portugal, de 16 años de edad, hija del rey portugués Alfonso V. Entre los criados de la corte se fue destacando un joven, Beltrán de la Cueva, que llegó a ser mayordomo mayor, conde de Alburquerque y gran maestre de Santiago. De él decían que demostraba tanto amor al rey que parecía devoción, y tanta devoción a la reina que parecía amor. La reina Juana, tras 6 años de matrimonio, se quedó embarazada. Dio a luz una niña que también se llamó Juana, conocida por todos como la Beltraneja, al atribuírsele la paternidad a Beltrán de la Cueva, con quien el rey estaba encantado y, destituyendo al marqués de Villena, nombró a Beltrán su valido. El de Villena maniobró para evitar que la infanta Juana fuese nombrada heredera de Enrique y que el heredero fuese su hermanastro Alfonso, que estaba bajo la custodia de Pedro Pacheco. Después de haber firmado la disposición, el rey se echó para atrás ante la presión de la reina y de su valido, los nobles partidarios de Alfonso, argumentando la bastardía de la Beltraneja, promovieron la farsa de Ávila en 1465. Sobre un estrado colocaron una efigie que representaba al rey, le despojaron de sus atributos reales, pisotearon al muñeco y elevaron a Alfonso sobre sus hombros al grito de «Castilla por el rey Alfonso». Rebeldes y realistas se prepararon para la guerra. Los dos ejércitos se enfrentaron el 20 de agosto de 1467 en la localidad vallisoletana de Olmedo. Venció el ejército de Enrique, aunque la victoria no fue definitiva. Al año siguiente, con 15 años de edad, moría Alfonso, posiblemente envenenado. Los nobles partidarios de Alfonso le ofrecieron a su hermana Isabel la corona, pero ella se negó alegando que no ocuparía el trono en rebeldía contra su hermano. El marqués de Villena prometió a Enrique que todos los rebeldes depondrían sus armas si nombraba a heredera a Isabel. El 19 de septiembre de 1468 se firma el Tratado de los Toros de Guisando en la provincia de Ávila. En él se nombra a Isabel heredera de la corona de Castilla, comprometiéndose a no ser casada en contra de su voluntad, pero tampoco podía casarse sin el consentimiento del rey. Además, se comprometía a que su esposa Juana no volviese a la corte. Enrique IV mandó custodiar a su mujer en el castillo de Alaejos. Allí, la reina se lió con el alcaide del castillo y tuvo dos hijos. Logró fugarse del castillo con su amante y terminó sus días en el convento de San Francisco de Madrid. Enrique IV intentó casar a Isabel con Alfonso V de Portugal. Isabel se negó alegando la disparidad de edad entre los contrayentes, mientras negociaba en secreto su matrimonio con Fernando, heredero de la corona de Aragón. Había un impedimento para este matrimonio y era la consanguinidad de ambos pretendientes, pues eran primos segundos, y para casarse necesitaban de una dispensa papal. Isabel era una mujer profundamente religiosa y se negaba a casarse sin tener este permiso. El arzobispo de Toledo, Pedro Carrillo, mostró a Isabel una bula papal que autorizaba el matrimonio. Años después se desvelaría como falsa, aunque el Papa Sixto IV no tuvo inconveniente en ratificarla como auténtica. Isabel y Fernando se casaron el 19 de octubre de 1469 en el Palacio de los Vivero, en Valladolid. La propia Isabel escribió al rey para notificarle dicho matrimonio. Este matrimonio causó la alarma internacional. Portugal temía la formación de un poderoso estado castellano-aragonés. Francia lo mismo, por las consecuencias que podía tener sobre Navarra y sobre los estados italianos. Enrique IV revocó el Tratado de los Toros de Guisando y volvió a nombrar heredera a la Beltraneja, revitalizando el antiguo bando realista. Los partidarios de Isabel seguían aumentando. En 1473, Enrique se reunía con Isabel en Segovia. Una vez más, se desdecía de sus anteriores decisiones y se comprometía a reunir las cortes para que reconocieran a Isabel como sucesora. Poco después, moría el mayor intrigante del reino, el marqués de Villena. En diciembre de 1474, moría Enrique IV. En su agonía, fue preguntado quién debía heredar la corona, si Juana o Isabel. El rey no contestó, muriendo poco después. Había dejado sin resolver el pleito sucesorio. Se cernía sobre Castilla una guerra civil que Isabel nunca había querido, ya que se había negado anteriormente a enfrentarse con su hermano. Pero ella era la legítima heredera y no iba a renunciar a sus derechos. Los partidarios de Juana la Beltraneja, apoyados por Portugal y por Francia, y los partidarios de Isabel, apoyados por Aragón, se enfrentarían por la corona de Castilla. El futuro de España estaba en juego. Bueno, pues tras esta pausa damos por terminado el programa de esta semana. Ha sido un tema complicado, ha sido un tema duro, difícil documentarse para hablar de estas tramas, de estas élites completamente criminales que gobiernan Occidente, y más que nunca hemos de tener muy claro que si queremos superar esta situación, estos problemas, pues lo primero es salirnos de este matrix criminal y casi diabólico en el que vivimos en España y en Europa. El régimen del 78 y su madre, la Unión Europea, deben ser destruidos. Es condición indispensable para que los pueblos de Europa, para que la cristiandad, pues recupere la cordura, que volvamos a una situación normal y que estas mafias, que estas élites criminales, pues desaparezcan para siempre de la historia de Europa. Nada más,